Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy 31 de agosto, como cada jueves, en este nuevo horario de 1 de la tarde a 2 de la tarde, a nuestro programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que hasta ahora, 1 de la tarde, sintonizan nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Leo Vargas. En los controles, nuestro muy buen amigo Jack Hernández. Y en la locución, esta vez estará quien les habla, Geraldine Valorguerra. Les recordamos que esta producción es de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, cuando son las 1 y 11 de la tarde, les recordamos que pueden visitar y hacer sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc y también pueden seguir también al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Y si lo que quieren saber es más de aquellas actividades que realiza el Instituto del Patrimonio Cultural, pueden visitar nuestra página en Facebook también como el Instituto del Patrimonio Cultural y además pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en nuestro canal de YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre patrimonio cultural venezolano, ingresa al RPC Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Hoy en el programa estaremos conversando con dos personajes o entidades de nuestro instituto acerca de unas actividades que se están llevando a cabo y que se van a realizar durante estas siguientes semanas, y además también hablaremos un poco de lo que fue el acontecer noticioso dentro de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural. Son las 1 y 12 minutos de la tarde, vamos con una pausa musical y ya regresamos acá a la tierra de los míos. Titiritan, titiritan, estrella, luna y lucero. Así mismo titiritan por el frío los cubireños, todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Titiritan, titiritan, estrella, luna y lucero. Así mismo titiritan por el frío los cubireños, todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a vasijo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a vasijo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña, que trabaja con amor. En la cueva del Carrao y en las lomas de Cubiro, eche a volar un suspiro porque estoy enamorado, y en el pueblo de Cubiro mi corazón se ha quedado. En la cueva del Carrao y en las lomas de Cubiro, eche a volar un suspiro porque estoy enamorado, y en el pueblo de Cubiro mi corazón se ha quedado. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a masico de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a masico de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole orgullo y la fe del agricultor. San Isidro Labrador protege a los cubireños que van sembrando sus sueños en el surco del amor. Que no se pierda el empeño y la fe del agricultor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a masijo de anadina, a mermillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a masijo de anadina, a mermillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña, que trabaja con amor. Y cuando son las 1 y 16 minutos de la tarde, vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Entonces comenzamos desde el 28 de agosto al 3 de septiembre. Primero de septiembre de 1990 muere Arnoldo Gabaldón. Fue un médico parasitólogo y entomólogo que desarrolló una intensa lucha para la erradicación de la malaria en Venezuela. Durante el año de 1928 se graduó de bachiller en filosofía y para 1930 obtiene el doctorado de ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela. Entre 1959 y 1964 se desempeñó como ministro de Sanidad y Asistencia Social, gestión que se caracterizó por la realización de intensas actividades sanitarias y de saneamiento ambiental. 2 de septiembre de 1890, fundación del Banco de Venezuela. Recordemos que esta es una de las instituciones financieras más importantes de nuestro país. 3 de septiembre de 1810, fundación de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. La Academia Militar del Ejército Bolivariano, anteriormente llamada Academia Militar de Venezuela, es un centro de formación militar superior cuya sede está ubicada acá en Caracas, en el Fuerte Tiuna. Es una de las 7 academias que integran la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La academia es el principal componente del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y además tiene una amplia trayectoria en Venezuela y en toda América, siendo el instituto de formación de oficiales más antiguos del continente americano. 3 de septiembre de 1940, natalicio de Eduardo Galeano. Fue un escritor y periodista uruguayo, ganador del premio Stieg Dagerman, considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Y finalizamos con el 3 de septiembre de 1976, con la muerte de Vinicio Adames. Nace en Barquisimeto, estado Lara, el 1 de marzo de 1927. El músico Vinicio Adames, en su ciudad natal, fundó y dirigió en 1948 el conjunto coral Lisandro Alvarado. Trata de perfeccionarse en la música y en el canto al tiempo que estudia en la Universidad Central de Venezuela, donde se gradúa de licenciado en Estudios Internacionales en 1958. Este mismo año se reorganiza el Orfeón Universitario, quedando bajo la dirección de Vinicio Adames. El primer concierto de este prestigioso Orfeón, segunda etapa, lo dirige Adames el 14 de agosto de 1958, y este notable músico pereció junto con los miembros de este Orfeón Universitario el 3 de septiembre de 1976, cuando el avión en que viajaban se estrelló lamentablemente en el aeropuerto de Lajes, Islas Azores. Un parque de acá del estado Miranda lleva su nombre, al igual que la coral del Banco Central de Venezuela. Y con esto finalizamos las efemérides de esta semana, recordemos desde el 28 de agosto al 3 de septiembre. Y cuando son las 1 y 20 minutos de la tarde, vamos con una segunda pausa musical y ya regresamos más con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad. Morena del alma, regálame un beso, morena del alma, que le voy. voy, qué le voy, qué le voy, qué le voy a hacer, qué le voy, qué le voy, qué le voy, qué le voy a hacer. ¿Por quién suspiráis estando yo aquí? ¿Por quién suspiráis estando yo aquí? Esos suspiritos no serán para mí. Esos suspiritos no serán para mí. No serán, no serán, no serán. No serán para mí. No serán, no serán, no serán. No serán para mí. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo. Porque cuando van no vivo yo que soy pendejo vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo. Porque cuando van no vivo yo que soy pendejo vengo. El venado, el venado, el venado. La Dante lo veo y lo veo. El venado, el venado, el venado. La Dante lo veo y lo veo. El picure, la rica, la iguana, la vaca, chica, muy conejo. El picure, la rica, la iguana, la vaca, chica, muy conejo. ¿Qué le voy, qué le voy, qué le voy? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy a hacer? Ese lunacito tan re chiquitico que tienes ahí, esa miradita, esos dientecitos me matan a mí. Me matan, me matan, me matan a mí. Que yo sin tus ojos no puedo vivir. No puedo, no puedo, no puedo vivir. ¿Qué le voy? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy? ¿Qué le voy a hacer? Con esta bella tan buena se despide solarense, caramba bella, a la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por verlo más. Si de todo corazón damos gracias a los presentes, caramba bella, a la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por verlo más. Gavilán Trabalengua le respondió al del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos le dan, lo han tomado de la mano como hermanera, le dan con su canto, lo olvidaron, remangueando, olvidándole por todo y tiqui tiqui, kiri kiri kiri, el estado Lara. El Gavilán Trabalengua le respondió al del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocos ya le dan, no han tomado de la mano como hermana, le dan con su canto, lo vigano, tamangueando, olvidándole por todo y tiqui tiqui, kiri kiri kiri, cuál estado Lara. Ay Gavilán, Trabalengua, ay Gavilán, Tocuyano, y Alvarado y Canela, se dan la mano. Ay Gavilán, Trabalengua, ay Gavilán, Tocuyano, y Alvarado y Canela, se dan la mano. Gavilán, que pío pío, Gavilán, que está otra. Gavilán, que pío pío, Gavilán, que está otra. Con su pico amarillerillo, con su pico rosa acelerado, con su pico amarillerillo, con su pico rosa acelerado. Una y 24 minutos de la tarde, seguimos acá en la tierra de los míos por el vacío 96.3 FM. Y ahorita vamos con nuestra segunda sección del día con testigos patrimoniales. Testigos patrimoniales. Y tenemos entonces en línea a la técnico en registro Nélida Requis, quien es perteneciente a la Oficina de Registro del Patrimonio Cultural en el Instituto del Patrimonio Cultural, y en el día de hoy junto con sus compañeros llevaron a cabo las mesas de trabajo con los portadores y portadoras en el registro para esa tarea tan importante que ellas llevan a cabo con el RPC-Venezuela. Buenas tardes, señora Nélida, estamos acá en la tierra de los míos, ¿cómo está? no la escuchamos muy bien. ¿Aló? Aló, ajá. Muy poco, si puede cambiar de posición. ¿Aló? ¿Ahora? Okay, bueno, buenas tardes, gracias Geraldine por esta oportunidad. Y un saludo pues a todos los usuarios y usuarias del programa Por la Tierra del Espíritu. Estaba conversando aquí con nuestros oyentes acerca de esa actividad que se llevó o que se realizó esta mañana en los espacios del auditorio de la Villa Santa Inés con respecto a qué fueron esas mesas de trabajo, quienes además estuvieron distintos portadores y portadoras de las manifestaciones culturales más importantes del territorio nacional, como lo fueron los Diablos del Son, el Sonero Clásico del Caribe. Háblenos un poco acerca de esa actividad que está llevando la oficina, específicamente el registro, en lo que son esas actividades en el marco del registro de estos portadores y portadoras patrimoniales. Tenía entendido que estas mesas de trabajo, más allá de lo que tienen su importancia dentro de las actividades con respecto a lo que son estas expresiones culturales, son llamadas como estrategias para la práctica participativa dentro de este grupo de portadores y portadoras de Venezuela. Y desde el punto de vista, usted como técnico y como principal participante dentro de estas mesas de trabajo, que era lo que estábamos conversando estas mañanas, los portadores y portadoras, ¿cómo lo han recibido? O sea, ¿cómo han ido trabajando? Porque tengo entendido que hay cultoras, o en este caso portadores de distintas manifestaciones, y se unen con otros de otras manifestaciones. ¿Cómo ha sido esa relación entre uno y otro dentro de estas mesas de trabajo? Thank you. Señora Lelia, tenemos que hacer una breve pausa para identificar la emisora, pero quédese en línea y más adelante hablaremos de qué viene después de estas mesas de trabajo y cuál es el objetivo final de estas actividades que lleva a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente la Oficina de Registro. 1:30 p.m, vamos a identificar emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Durante una reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela que se realizó este miércoles, ambas naciones profundizaron las relaciones comerciales, entre ellas la inversión petrolera. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que durante el encuentro con las autoridades del país se evaluó la posible ampliación de la participación del país asiático, con quien se tiene una cartera de inversión por $9 millones. Detalló que China demostró su interés en participar en la reactivación de 800 pozos en la faja petrolera del Orinoco, en el que se generará un incremento de producción de 42 mil barriles de petróleo diarios. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Y regresamos acá en La Tierra de los Míos, 1:31 p.m. Estábamos hablando con la funcionaria Nélida Requis, quien es funcionaria específicamente de la Oficina de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural y principal organizadora de la actividad que se realizó esta mañana en estos espacios del ente rector. Recordemos que estas mesas de trabajos tienen como el objetivo o están sujetos a llevar a cabo o a resaltar y exponer los principales elementos de los portadores y portadoras dentro de las mesas de trabajo junto a esos saberes ancestrales que son muchas veces considerados como estrategias para la práctica participativa y protagónica en la que todos estamos llamados a ejecutar como un mandato constitucional. Desde mi punto de vista muy personal, asistí a esta actividad muy temprano en el IPC y lo que le comentaba a la señora Nélida era que estos portadores y portadoras de distintas manifestaciones culturales estaban trabajando en conjunto para así caracterizar sus principales momentos dentro de lo que fueron o de lo que son estos saberes ancestrales. Los objetivos de estas mesas de trabajo, discutía con la señora Nélida, fue discutir los procesos de abordaje del registro del portador y la portadora patrimonial y así también aportar orientaciones para el trabajo de comunitario junto con lo que ella hablaba o comentaba hace poco con el poder popular. También identificar las competencias que debe tener sujeto al portador para ser registrado dentro de este registro del patrimonio cultural, como bien conocido como el RPC-Venezuela, y además reflexionar sobre el rol que debe juzgar o el portador y la portadora patrimonial en la gestión patrimonial de la puesta en uso social. Dentro de estas mesas de trabajo, lo que bien recuerdo fueron 4 mesas de trabajo, cada grupo tenía alrededor de 10 personas, y también se trata de ciertas temáticas y consideraciones que se deben de tener en cuenta. Recordemos que esta mesa de trabajo será coordinada por un equipo técnico de la Dirección General del Registro del Patrimonio Cultural. Y además, esa mesa, como ya bien lo comentaba, conforman entre 4 temáticas, las cuales suponen discutir las preguntas orientadoras para generar observaciones y aportes que puedan servir al IPC para actualizar y mejorar sus procedimientos de identificación, registro, divulgación y el saber de esos portadores y portadoras patrimoniales tan importante dentro de lo que es la diversidad y el patrimonio cultural del país. También recordemos que al finalizar de estas mesas de trabajo, cada vocero leerá o leyó lo que fueron esas consideraciones y esa revisión que se hizo al abordar estas mesas de trabajo. Dentro de poco vamos a tener otra vez a Nélida Requis, son las 1:34 p.m. Vamos a una nueva pausa musical y ya regresamos con La Tierra de los Míos por acá, por la Ciudad 96.3 FM. Muchacho, miel dulcita, a la que nunca encontró. Se fue con su musa triste para cantársela a Dios. Se fue con su musa triste para cantársela a Dios. No se mueren los que luchan, si muertos siguen cantando, porque si en vida soñaron, muertos seguirán luchando. Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando. En la tierra está sonando. En mi corazón. Sonando. Y su guitarra y su sonando. Voz en la tierra está sonando. Es un desangrado son corazón. Sonando. Son corazón. Cielo, invocando esta oración, mientras Dios te lo permita, entóname esta canción, que recuerde eternamente aquella noble intención. No se mueren los que luchan, si muertos siguen cantando, porque si en vida soñaron, muertos seguirán luchando. Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando. En la tierra está sonando. En mi corazón. Sonando. Y su guitarra y su sonando. Voz en la tierra está sonando. Pero dejo a sus sonando. Hermanos envuelto en una canción. Con la esperanza en sonando. La mano que hoy vibra en el corazón. Sonando. Es un desangrado son corazón. Sonando. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando. En la tierra está sonando. Una y 38 minutos de la tarde y seguimos acá en la tierra de los míos por Albaceo 96.3. Y tras algunos detallitos técnicos, ahorita estaremos hablando con la técnico de registro, Nélida Requis, quien es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, acerca de la actividad que se realizó esta mañana en las instalaciones del IPC, con unas mesas de trabajo con los portadores y portadoras del territorio venezolano, donde ellos tuvieron acerca de ciertas temáticas y acerca de preguntas generadoras. Pero ya la tenemos en línea a Nélida Requis, quien es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural. Seguíamos hablando acerca de lo que fue esa metodología y esas mesas de trabajo esta mañana, Nélida. Bien, fíjate, bueno, el trabajo de cada una de las mesas, que fue revisar los procesos de identificación, registro, puesta en uso social y divulgación, se va a generar un documento de trabajo que va a alimentar el procedimiento y los instrumentos de registro. También estamos haciendo una invitación para el día 14 de septiembre para la continuación de este trabajo, presentar estos resultados y a la vez organizar un encuentro de saberes entre portadores y portadoras con la finalidad de hacer estos intercambios que son bien importantes en materia cultural. Para entonces hacer la preparación en esa mesa de trabajo el día 14 de septiembre, para luego en el mes de octubre hacer la actividad en algún lugar que se defina. Eso es lo que estábamos comentando esta mañana acerca de lo que es esa primicia, ese encuentro de saberes junto a todos estos portadores y portadoras, que a través de estas mesas de trabajo, como bien lo venía comentando, expone aquellos elementos esenciales dentro de estas manifestaciones culturales y entonces promueve estos espacios de encuentro en donde portadoras de distintas manifestaciones unen sus criterios para entonces realizar lo que es este registro de portadores y portadoras. Dentro de esa perspectiva, ¿qué beneficios desde su área trae para la promoción de lo que es el patrimonio cultural y su conservación y posteriormente su registro? Bueno, fíjate, los encuentros de saberes es una estrategia de promoción, de discusión y divulgación, no solamente entre portadores, sino a la comunidad en general. hay muchas personas que desconocen nuestras tradiciones, nuestras prácticas, y es el momento, desde la voz, desde la acción protagónica de nuestros portadores y portadoras, que expliquen por qué hacen esos oficios o esos saberes, en qué consisten, qué significación tiene para nuestra identidad como venezolanos esa dedicación que ellos han tenido a lo largo de su vida en relación a la realización de baile, a la realización de rituales y así sucesivamente, dependiendo del oficio o el saber que se desempeñen los portadores. Inclusive las nuevas generaciones, que están bombardeadas de una cantidad de información que ha sido sesgada, que es nociva y mucho violenta, vean en nuestras expresiones culturales una oportunidad de desarrollo, de orgullo de ser venezolano, y ver cómo estos hombres y mujeres que durante su vida han dedicado para enaltecer nuestros valores culturales. Bueno, Nélida, muchísimas gracias por lo que fue esta breve entrevista acerca de lo que fue esa importante actividad que se realizó esta mañana en el Instituto del Patrimonio Cultural. Mucho éxito de aquí en adelante. Como ya dijimos, son unos meses de trabajo. Este trabajo no se acaba acá, sino que se extiende unos meses más. Si quieres comentarle a nuestros usuarios y usuarias que nos escuchan a esta hora, esa una reflexión acerca de lo que conlleva esta actividad dentro de lo que es la diversidad de nuestro patrimonio. Sí, bueno, debemos sentirnos comprometidos y ser activos en la defensa y protección de nuestro patrimonio cultural. Todos tenemos responsabilidad a ello, tanto los cultores como los representantes institucionales, así como la comunidad en general, y los invitamos pues a visitar la Villa Santa Inés, las diversas actividades, y acompañar y apoyar a nuestros portadores. Muchísimas gracias, Nélida. Suerte en ese trabajo junto a estos portadores y portadoras. Gracias. Era Nélida Requis, funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente de la Oficina de Registro del Patrimonio Cultural. Y cuando son las 1:42 de la tarde, vamos con una nueva pausa musical y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos. Despierta, despierta, despierta. 1:47 de la tarde y seguimos acá en la tierra de los míos por el Vacío 96.3 FM. Y esta vez vamos a estar hablando con la funcionaria Rebeca Requena, quien es perteneciente a la Oficina de Protección Integral del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenas tardes, Requena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Muy chévere. Estábamos conversando aquí acerca de lo que fue esa actividad que se realizó el día de ayer junto a esas estrategias municipales que tienen que ver con la transformación de este patrimonio inmueble patrimonial de propiedad privada. Vamos a conversar acerca de esa actividad que se realizó ayer y pues invitar a quienes nos escuchan a esa actividad que se va a realizar el día de mañana también en la institución. Bueno, el día de ayer tuvimos, en el marco de una interesante iniciativa que estamos realizando desde la Dirección de Protección Integral, la Cátedra Patrimonio y Soberanía Cultural. Es una cátedra que viene impulsando el Instituto del Patrimonio Cultural para traer a todas aquellas personalidades que tienen que ver en todos los ámbitos del patrimonio, tanto material como inmaterial. La idea es traer a estas personas que han investigado, que tienen interrogantes, ¿no?, que han trabajado sobre todos estos ámbitos del patrimonio, y hacer con ellos unas charlas, unos conversatorios, y dar eso, una cátedra sobre lo que es la defensa de nuestro patrimonio cultural. El día de ayer, pues, tuvimos la presencia del arquitecto Abner Colmenares, el cual nos introdujo en el tema de las estrategias municipales que pueden hacer las personas que tienen patrimonio inmuebles o construidos de propiedad privada. Generalmente el patrimonio que es público, o sea, que le pertenece a todos los venezolanos y que está de alguna manera administrado por el gobierno, los entes gubernamentales, gobiernos nacionales, estatales y municipales, al ser público tiene una característica de protección un poco más amplia, ¿no? O sea, las personas están más pendientes de él. Hay entes como nosotros, como el Instituto del Patrimonio Cultural, que está dedicado y a su protección y su defensa. ¿Qué pasa con los inmuebles que son de propiedad privada? La propiedad, como él lo dice, le pertenece a alguien. Hay un propietario y obviamente, si quiere o no tumbar una pared, poner un techo o hacerlo como él quiera, pues puede hacerlo porque le pertenece. Pero sabemos que en el ámbito del patrimonio no tenemos que tener una propiedad sobre algo para hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que respetar algunas condiciones, valores que esa casa o esa fachada o esa estructura tenga para nosotros, vamos a decir así, defender esos valores que en alguna oportunidad fueron reconocidos por este ente o por otros entes como valores patrimoniales, y poder dejarlos en el tiempo para que futuras generaciones observen esas construcciones, esas formas constructivas también. Y bueno, por ahí iba un poco la propuesta de este arquitecto, para ver qué estrategias podemos hacer a nivel municipal, porque obviamente sabemos que los permisos para las demoliciones, construcciones, se dan en una primera instancia a nivel municipal. Es cómo podemos hacer los interesados en la defensa de este patrimonio para que no sea más vulnerado. Tenemos entendido que, claro, este es un patrimonio inmueble, pero ¿qué sucede ahora, que tiene mucho que ver con la actividad que se va a llevar mañana, con el patrimonio funerario en Venezuela? Ya hablamos de ciertas condiciones y de ciertos mecanismos dentro de las estrategias de la transformación de estos inmuebles, pero ¿qué pasa con el patrimonio funerario en Venezuela, que es uno de los objetivos dentro de lo que va a ser la actividad de mañana? Bueno, mañana tenemos un conversatorio muy interesante, porque es un tema que pareciera algo así como lúgubre, como, bueno, esto de la muerte, ¿qué es?, ¿por qué tenemos que...? Y no, nosotros nos queremos acercar porque obviamente sabemos que el patrimonio lo contemplan una cantidad de líneas, lo conforman una cantidad de hechos, y en esos hechos está el patrimonio funerario, el cual se circunscribe a lo que tiene que ver con todo el hecho mortuorio por lo que pasan los seres humanos. Eso es algo natural, eso es algo que viene con la vida, y las diferentes culturas, las diferentes grupos comunitarios, las diferentes sociedades han abordado este tema de una u otra manera. Nosotros en el marco de este conversatorio queremos visualizar cómo se ha abordado el patrimonio funerario desde toda la visión venezolana. Entonces tenemos invitados de diversas índoles que han abordado este tema desde sus diferentes perspectivas y ópticas. Mañana vamos a tener a un especialista en antropología forense que nos va a hablar un poco sobre esas personas que han sido sus restos han sido elevados al Panteón Nacional, cómo ha sido ese proceso, ¿no? Como una persona, bueno, sus restos son declarados que vayan al Panteón, bueno, ¿cuál es ese proceso? Pasa la exhumación, el tratamiento a esos restos, ¿no? Entonces vamos a tener un interesante abordaje desde ese punto de vista y que tiene que ver con el tema de la muerte, los restos de una persona cuando ya deja este mundo. Rebeca, ¿y por qué no invitamos entonces a las personas que se quieran acercar, recordándoles que esto es una actividad totalmente gratuita, que pueden asistir dentro de los horarios establecidos de forma sin requisitos a lo que van a hacer estas actividades del día de mañana y una la próxima semana? Okay, bueno, los invitamos a todos los escuchas, los interesados en el patrimonio. Mañana tenemos el abordaje de un patrimonio muy particular que no ha sido muy poco, que ha sido poco difundido, pero que es importante porque nos revela cómo nosotros afrontamos ese tema. Mañana vamos a estar desde las 9 de la mañana aquí en la sede del instituto, en la Villa Santa Inés, a una cuadra de la estación de Caño Amarillo. Nos queda cerquita, agarramos nuestro metro, venimos, y en el auditorio vamos a estar a partir de las 9 recibiendo a todas aquellas personas que quieran escuchar no solamente la charla sobre el patrimonio funerario en el ámbito de la antropología forense, sino también otras áreas importantes las cuales vamos a abordar. Y en el marco de la cátedra Patrimonio, Soberanía y Cultural, vamos a tener una interesante charla muy necesaria sobre el marco legal del patrimonio. ¿Cuáles son todas esas leyes, gacetas, providencias administrativas que resguardan y le dan carácter legal a todas las actuaciones del Instituto del Patrimonio Cultural, y no solamente el Instituto, sino de todos aquellos que quieran defender y proteger el patrimonio cultural? Tienen unas importantes armas con las cuales pueden defender, que son las armas jurídicas. Entonces vamos a estar con la consultoría jurídica el jueves 7 de septiembre a las 9 de la mañana, igual en la Villa Santa Inés, en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, en el auditorio, esperándolos también para que, bueno, podamos ir difundiendo, ir tocando estos temas que son el diario de nosotros aquí en el instituto, pero que tiene que ser también el diario de todas las personas a nivel nacional. Somos un instituto de 30 millones de personas, que son toda la población venezolana. Entonces, bueno, lo importante es difundir y que llegue a todos. Bueno, muchísimas gracias, sí. Rebeca, suerte en esas actividades y mucho éxito. Era Rebeca Requena, quien es perteneciente al funcionaria de la Oficina de Protección Integral del Instituto del Patrimonio Cultural. Y cuando son las 1:55 de la tarde, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural. Le recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Leo Vargas, en los controles nuestro muy buen amigo Jack Hernández, y en la locución Geraldine Valor Guerra. Nos escucharemos el próximo jueves en este nuevo horario de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.